Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la web desde la dirección www.canariasahora.es y que tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, nuestro centro de operaciones con los enlaces a la dirección de correo electrónico, las páginas en Facebook, Twitter, etc. Y los miércoles siempre escuchamos música electrónica, eso es a lo que vamos a dedicar este programa también, y nos gusta promocionar en la medida de lo posible el NetAudio, la música libre que se hace en Canarias, por supuesto. Por eso nos fijamos ahora en el catálogo de una de las dos labels que conocemos de aquí, de Gran Canaria, como es Macero Lab, con este tema titulado Shipping, a cargo de Vicente Ferrera. Tenemos al otro lado del teléfono a Chus Hernández del colectivo Macero. Hola, Chus. Hola, José, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí. Bueno, vamos a hablar de este colectivo afincado en Gran Canaria para promover el arte digital y que tiene adscritas, digamos, dos discográficas virtuales, ¿no? Nulogic y Macero Sí. Lab. Primero, Ajá. antes que nada, si te parece, nos puedes contar algo de este Breve. tema. Sí, no, primero, antes que nada, de este tema que hemos escuchado de Vicente Ferrera, alias TT. Sí. O Tete, pues no sé, ¿nos puedes contar algo? Es el lanzamiento número 12 de Macero Esta Lab. Es la primera publicación de Tete. Hasta fecha no había publicado nada. Y ya, recientemente, hace ya cosa de 3 meses, también publicó otro track en el recopilatorio del volumen 3 de Extraños en el Paraíso, que es una discográfica también independiente de Canarias. Estupendo, pues venga, ya si te parece, nos haces esa introducción a lo que es el colectivo Macero. Bueno, Macero es un colectivo de artistas que llevamos funcionando en la ciudad de Las Palmas desde julio del 2001. Nuestra finalidad es promover tanto artistas dentro de lo que es el arte digital y eventos tanto musicales como de arte digital. En todos estos años que llevamos ahí trabajando, pues hemos hecho sin fin de eventos, hemos hecho cositas tanto para las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento, Cabildo, como fiestas privadas y todo tipo de micro y macro eventos. Nuestros eventos, pues no sé si a José tú has pasado por alguno de ellos, han pasado pues como unos 60 artistas internacionales. Gente importante, hay algunos, bastante. Sí, algunos, muchos de ellos pues artistas emergentes que a lo largo que han pasado los años pues han tenido ya una mayor repercusión, otros pues ya artistas consagrados dentro de lo que es la electrónica y bueno, actualmente Macero lo conforman como unos 15 artistas. Y unos 20 colaboradores, 20, 25 colaboradores. Estos colaboradores tanto se encuentran en España como en algún punto de Europa, en Irlanda tenemos algún colaborador y también en América tenemos colaboradores, sobre todo en Buenos Aires tenemos mucha relación con todo lo que es la escena del minimal techno, del minimal house que se genera ahí en Buenos Aires. Entonces, en este tiempo habrá habido una evolución y, por ejemplo, que se nota en esos contactos internacionales que tienen ya, pero en otros aspectos, me imagino, ¿no? Sí, la evolución es bastante, bastante. En el sentido, por ejemplo, ahora mismo acabas de hablar de Vicente Ferrera, de Tete, todos en su momento, cuando empezó Macero, muchos de nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente a lo que es pinchar, tanto a nivel de música como a nivel de visuales. Y en esta evolución pues casi todos ya están produciendo, casi todos están haciéndose directos, casi todos están publicando en diferentes net labels, en sellos con mayor o menor repercusión, todo lo que son los sets de visuales ya son de videocreación propia, y en ese sentido la evolución se ha pasado de pinchar y de utilizar, que aunque todavía seguimos utilizando, porque el arte electrónico, el tema del sampleo, es imprescindible y es parte de la electrónica, el cortar muestras de otras obras, pero que actualmente casi todos estamos produciendo y casi todos estamos generando nuestra obra, ¿no? Esa es donde mayor se ha visto esa repercusión, aparte de lo que se pueda ver como de pasar de microeventos de 100 o 150 personas a hacer ya pequeños festivales como el Culture Moving, que este año en agosto haremos la tercera edición, de unas 1.500 personas. Esa evolución también se ve, pero a nivel de artistas sí ha habido una evolución en lo que es la producción. Y al margen de ese Culture Movement que has mencionado, otros eventos... Cositas que tenemos para las próximas fechas, pues el 21 de mayo en el Gabinete Literario pues vendrá Yangeline, que es un artista berlinés que publica en el sello de Escape. Es un artista que ya llevamos varios años intentándolo traer. Es una persona que actualmente no está dando muchos directos, está dedicado a otro tipo de cosas, al arte más experimental, pero bueno, hemos conseguido que venga para acá, fusiona mucho lo que es el jazz con la electrónica, es altamente recomendable, sería el 21 de mayo en el Gabinete Literario, a partir de las 10 de la noche. Luego vamos a participar en el Caravan. El Caravan es un proyecto promocionado por el Septenio, el Gobierno de Canarias. El año pasado con el Caravan participamos en el Sonar, estuvimos en el Instituto Cervantes en Manchester, y este año el Caravan pues estará en el Auditorio de Tenerife el 22 de mayo, y el 12 de junio estará también en Fuerteventura, un festival que se va a hacer en Fuerteventura. También participaremos varios artistas y varias de las propuestas de Macero estarán incluidas en este Caravan. Luego, como te comento, el Culture, que sería el 6 de agosto, que es en la Plaza de la Música, y casi todas estas cosas que te comento son de carácter gratuito, que es un poco también nuestra finalidad. Dentro de las medidas de nuestras posibilidades, intentamos, pues, ya que son eventos a veces promocionados, muchos de ellos por administraciones públicas, que también sea de carácter gratuito. Y lo del carácter gratuito, pues, entronca con las licencias Creative Commons y el hecho de que tengan dos net labels ahí evidentemente, dentro del colectivo, ¿no? Nulogic y Macero Lab. Macero que Lab. Nulogic lo lleva David, que es uno de los miembros de Macero y tiene varios proyectos musicales, y Macero Lab lo lleva un poco, la gestión lo lleva Raúl Lacapria, que es otro de los miembros de Macero. Sí, es como plataforma, vivimos en donde vivimos y bueno, creemos que lo que nos gusta es promocionar y dar a conocer el trabajo de la gente que pertenece a Macero y que colabora con Macero, y lo que nos gusta es tocar, actuar, y un poco pues nuestra finalidad es promocionarnos a través de NetLabels para que poder seguir dando conciertos, poder seguir dando sesiones, poder creando exposiciones y todo esto, todas esas pequeñas cosas que hacemos. Vale, si me lo permites, le dejo un par de apuntes a nuestros oyentes. La página web del colectivo es www.mascero.org. Sí, y también dime, sí, bueno, y luego está la de la NetLabel, sí, pero bueno, Macero Lab, que es macerolab.org, ¿no? Y lo sí, otro, pero entrando a macero.org, ya accedes a lo que es nuestro MySpace, a Facebook, a nuestros NetLabels. Macero.org es la central, y ahí, entrando a esa, ya puedes ir a cualquiera de los otros proyectos en los que estamos metidos. Vale, y lo otro que quería recordar era que en el programa número 4 le hicimos una entrevista a David Díaz de Nulogic, y en fin, esto es una introducción a lo que hacen ustedes desde Macero, pero queremos algún día, un jueves, pues que vengas tú y más gente si es posible, y poder hablar largo y tendido del catálogo de Macero Lab y poder escuchar más canciones. Hoy vamos a escuchar dos, pero poder escuchar... Eso está hecho, yo sé, ya buscamos un huequito y yo creo que en los próximos meses buscamos un día y cuadramos y pasamos por allí yo, algún compañero más, y llevamos cositas, a lo mejor te podemos adelantar alguna referencia que todavía no hemos publicado. Bueno, y has mencionado el apoyo institucional que han tenido, pero al margen de eso, ¿es difícil defender el arte digital en Canarias? Sí, bueno, vamos a ver, parece que a lo mejor, con lo que te he comentado, como que estamos apadrinados por el Gobierno de Canarias o por las administraciones públicas. No, que bueno, que de vez en cuando les han... Sí, pero no estarán viviendo tampoco... A la hora yo de decir las cosas, pues a lo mejor puede dar lugar a eso. Nosotros desde el principio, bueno, estuvimos muchos años haciendo muchas cosas que no estaban subvencionadas, y siempre hemos trabajado en la independencia. A veces conseguimos patrocinios, con esos patrocinios afortunadamente conseguimos invitar artistas. ¿Fácil? Pues no lo sé. Puede ser que, como te digo, son 9 años. En 9 años, pues si tú demuestras que de una forma independiente estás haciendo cosas de calidad que van a más, pues evidentemente pues se pueden conseguir patrocinadores a nivel público. Aunque actualmente la cosa está un poco más parada y hay muchos proyectos que desarrollamos el año pasado y que este año pues no vamos a poder desarrollar por falta de presupuesto. Me imagino, pero las ganas siguen ahí por su parte, por supuesto. No, sí, no, esto es una pasión, esto es un hobby, todos tenemos nuestras profesiones, esto es algo que es un placer y por eso hemos continuado. Si fuese desde el punto de vista económico, financiero, Macero no hubiese existido, porque no es nuestra intención es... Somos gente con inquietudes, en Canarias hay gente con muchas inquietudes y gente con muchas propuestas artísticas, y nos gusta pues mostrarlas, ¿no? O ayudar a estos artistas a que muestren esas obras, ¿sabes? No sé, por nuestros eventos han pasado un sinfín de artistas canarios, tanto de la provincia de Las Palmas como de la provincia de Tenerife, y se han creado muy buenas relaciones entre todos estos artistas, y hay gente que está haciendo cositas que nos gusta por lo menos darle una oportunidad de mostrarla, dar un concierto, pues mostrar sus vídeos, en fin, eso es un poco nuestro fin. Y la suya es una propuesta multimedia, no solo centrada en la música. ¿Qué nos puedes contar de esos otros aspectos de Macero? Sí, Macero lleva programando set de visuales desde hace ya 5 o 6 años, cuando a lo mejor apenas se estaban hablando de la figura del artista visual, ¿no? Macero, casi la mitad de los artistas, de estos 15 que te hablo, son artistas visuales. Es más, uno de nuestros colaboradores, Luis Betancourt, ha desarrollado un software libre para pintar visuales. Viene a ser como un Resolum, proyecto beta del Resolum más o menos, y es un software libre que si eso entran en la página web y pueden investigar y verlo. Y bueno, recientemente, bueno, en octubre del año pasado hicimos una exposición de vídeo que se llama Más Vídeos, donde todos los artistas del colectivo, los videocreadores, fueron un poco... Porque claro, siempre se ha enfocado el arte visual como claudica a la música, es decir, es el músico el que pincha o el que hace directo, y el artista visual se adapta, ¿no? Entonces en octubre hicimos una exposición en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en el CAN, en Las Palmas, y fue al revés. Entonces fue la batuta la tenía el artista visual y el músico hacía la banda sonora del vídeo que creaba ese artista visual, ¿no? Esa exposición que se llama Más Vídeo, pues se va a mostrar pues en el Caravan, tanto en el Auditorio en Tenerife como en Fuerteventura, y si sale todo bien, pues posiblemente crucemos el charco y el año que viene, en febrero, la llevaremos al Centro Cultural Telefónica en Buenos Aires. Vaya, ese sería estupendo, me imagino. Sí, está prácticamente cerrado. Ahora lo único es un poco conseguir el tema de patrocinadores a nivel público y conseguir podernos mover, pero sí, la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires. Ahí, como te digo, la relación Buenos Aires y Las Palmas es bastante estrecha, tenemos muy buenos amigos y posiblemente, si todo sale bien, pues esa posición podamos llevarla para allá. ¿Y algo en Irlanda también, entonces, en algún momento se plantea? Irlanda, pues no creo. Irlanda ahora mismo no creo. No es tan fácil, ¿no? Claro. El compañero este, Luis Betancourt, trabaja en Irlanda, pero ahora mismo no hay nexos de locales ni de espacios culturales en Irlanda. Pero bueno, puede ser que surja en Barcelona algunas cositas, pero ahora mismo sobre todo Argentina y Barcelona sí hay varios contactos también. Vale, pues bueno, yo creo que en esta introducción, porque repito que ya escucharemos a fondo el catálogo de Macero Lab en otra ocasión, los principales puntos serían estos. Si tienes algo más que añadir, y si no, nos puedes hablar de la canción que vamos a escuchar ahora, que es de una de Postman, pero bueno, antes si quieres decir algo más. Bueno, yo lo único que quiero decir, pues recordar otra vez la página web, macero.org, que ahí pues están un poco al día, y si tiene, pues la gente, pues tiene, los oyentes tienen Facebook, porque nos agreguen al Facebook y estarán informados de todas las pequeñas cositas que vamos haciendo. Y bueno, ¿qué te voy a decir de Postman? Postman es un artista de Tenerife, lleva mucho tiempo en esto, su música viene a ser una mezcla entre el dub, el funk y la electrónica. Personalmente es uno de mis favoritos. Vale, este es el tema que se titula como el EP, la referencia número 9 dentro del catálogo de Macero Lab, Abstract Groove. Sí, y es otro seudónimo de Postman. Claro, pero el tema también se titula así, ¿no? Sí. Vale, pues nada, con él cerramos esta entrevista, para nosotros también, Chus. Y nada, te esperamos para otro día. Les hago una visita en un día, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Chao. We'll be right back. Bastante intenso este Astrap Groove de Postman, como nos contaba Chus Hernández de Macero, es un músico de Tenerife y edita parte de su música a través de esta en el label Macero Lab, incluida en el colectivo Macero, que como nos acaba de contar Chus, defiende el arte digital en Canarias con una apuesta por las licencias Creative Commons en el ámbito de lo musical. Ya sabes que el jueves que menos te lo espere volverá con más gente para repasar el catálogo completo de Macero Lab. Vamos ahora con una artista alemana llamada Zoe Lila, pero antes un par de datos de lo último que acabamos de escuchar. El tema Astrap Groove de Postman aparece en un EP del mismo título, Astrap Groove, y en Macero Lab es el número 9 dentro de su catálogo. Ahora sí, Zoe Lila con un tema tremendo como es este Gold, Oro. Mm-hmm. enough, man. Guess you suck. Wanna limit me? You get fucked. You think I was gonna let you slide? Fucking with me? You must be out your mind. Turn off the lights. Somebody got cut. Under the gun, I'm like a shot. Kill you with words. My shit is laid out. Sick to be cursed. Now you get played out. Wanna know who I am? Better taste my name. Hit to fame. Defining my own game. There ain't no labels to describe. Mashing up styles. I'm busting the hype. Listen when I speak. It is unique. Straight street. Blueprint deep. Dig it. I'm a product of my own. Keep the shit you spit or you're going down. Que te ha gustado, yo creo que sí. Es una buena canción, esta Gold de la alemana Soul Lila. Aparece en el EP Kingdom Come, es un juego de palabras con la expresión del inglés Kingdom Come, la llegada del reino, ¿no? Es un término religioso. Aquí en vez de la llegada del reino sería la llegada del reino de la reina, digamos, ¿no? Y este EP aparece en el label Rec 72, de la que hasta ahora no habíamos puesto ninguna referencia, pero en fin, empezar con Zoe Lila es un acierto, me parece a mí. Esta artista ha causado bastante revuelo dentro de internet, casi todas las páginas que escriben sobre estos temas han mencionado su trabajo editado en diciembre de 2009, y ella misma define su música como un nuevo soul plástico, por eso de la mezcla con la electrónica. Además, Zoe Lila acaba de editar un single titulado Ugly, Fea, Feo, Fea, y que por lo visto es una mezcla con drum and bass y cosas así más experimentales. Yo todavía no lo he escuchado. En cualquier caso, te podemos contar un par de cosas más sobre Zoe Lila. También es actriz y de hecho estudió interpretación en Nueva York, en la misma escuela que en su día lo hicieron Robert De Niro y Dennis Hopper, así que igual cualquier día de estos te la encuentras en una película. Un último dato de su biografía es que tiene una ascendencia croata por parte de madre e italiana por parte de padre. Viene ahora A Series of Dark Caves, una serie de cuevas oscuras, el proyecto de un músico irlandés con su tema Basement of Love, más pop sintético aquí en Intangible 23. Self-pity, just like Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Ya sabes que esto es Intangible 23, un programa donde buscamos la mejor música que se puede descargar de forma gratuita y legal en internet, y queremos acercártela de la forma más amena posible. Ahí estamos en ese empeño. Acabamos de escuchar la canción de A Series of Dark Caves titulada Basement of Love, el sótano del amor. A Series of Dark Caves es el seudónimo de un dublinés, David Ferguson, que se define como un joven flacucho, son sus palabras, no las nuestras, que quiso probar a un amigo o algo así que era capaz de hacer música. En esto ya ha sacado 3 lanzamientos en Rack and Ruin, una discográfica que ya conocemos un poco por encima, y este es el último, el EP Animals, simplemente titulado Animales. Tiene 3 canciones y aparecía en junio del año pasado. Que yo recuerde, por cierto, Ferguson es el primer músico irlandés que escuchamos aquí en Intangible 23. Puede que se nos haya colado algún otro, pero oficialmente este sería el momento en que ponemos la señal en el mapa dentro de tierras irlandesas para más gloria del Net Audio, digamos. Y ahora vamos con un poco de hip hop. Esto se sale de los esquemas. Es Matt EP con Shadow Hunters, un grupo de hip hop bastante inquieto, y el tema Travel the Night, Viaja la Noche. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, stalk with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us. Travel the night with us. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, stalk with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us. Travel the night with us. I put it to him, let me do him, force a dagger through him. Never even knew him, split in half, had a shadow to him. Me versus the devil on a day-to-day basis. Been to many places, sentence swore to sever many faces. Trip off the track, I suggest you tie your laces. I bring the desert heat, you imagine an oasis. I don't need no rocks and light to get hyped. My eyes are laser beam sights, beat you with lead pipes. Make moves like chess, get knocked off the board. To rip demons and slay tracks is what I'm here for. Refuse to be ignored, get your faculty floored. For playing with my peeps, poison pump out your pores. Break a devil's legs, can't stand unstable. The system got more tricks than a blackjack table. Do what I'm supposed to, be who I be. So you can see me clear, high definition TV. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, stalk with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us, travel the night with us. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, stalk with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us, travel the night with us. Cause I'm a badass, night and day, roaming the streets, having niggas dropping to their knees like I was a deity. Infecting their system with a disastrous rhythm, eating at their flesh and cells like straight cannibalism. You release Pandora's box and your life is next. He causes the most demonic beings to break out of sweats. God the chakras, cause I'm known to possess the strongest of souls. Causing poisons in your breath is fake corrupting your dome. He's Satan SMCs, they plan my demise. I'm an unborn daughter of ISIS, resurrected to rise. Keep me repping GK, dream repping Shadow Hunters, holding it down for all the righteous sisters and brothers. We run this game, battle all those who oppose us. Fucking with this flaming click, you'll get your mental roasted. I'm a cold ass beast with no worldly ties. I like your dumb ass son, like it was the 4th of July, nigga. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, start with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us. Travel the night with us. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, start with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us. Travel the night with us. Regrettably, we now believe that only force will make him leave. Non-genetic. Step up. Join the club, receive your dismembership. Come with your hardest bars, I bend it in your shit. Lights out with the mic on, a mic out. Shock you, caught you in the rain with your kite out. Can zap, use my energy to trap your karma. Go to war, you couldn't even crack my armor. I'll never buy the farm, matter of fact, smack the farmer. And party with the corpse like Donna, leave you starved in the cold. My soul is coughed and unforgivable. Every movement is marked pivotal. Let me explore my ritual ways of blind days unlivable. So I rhyme on time with tracks from digital. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, start with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us. Travel the night with us. Approach, get roasted, there's no likenesses. Destroy your demons, start with righteousness. Who down for war, come join the fight with us. Soul, stay right with us. Travel the night with us. Un estilo auténtico, el de estos raperos. La formación Shadow Hunters remite quizá incluso a los inicios del género y mirando la vista más atrás a los años 70 hasta a los Last Poets, que fueron aquel grupo que hacía hip hop antes de que existiera el hip hop en sí. Eran Shadow Hunters en el tema Travel the Night, pero quien pone el fondo musical y a quien se le atribuye la canción porque está dentro de un álbum suyo es a Matt E.P., un artista inglés, llamado Matthew Peters. Se mueve dentro del hip hop, sobre todo en su faceta instrumental, y este era el EP Roam Restless, editado en la net label británica también, Acroplane. Una curiosidad, Peters tiene otro álbum en el que ha compuesto 24 temas instrumentales, uno en cada una de las tonalidades occidentales, es decir, uno para do mayor, otro para do menor, re mayor, etc. Imitando el clave bien temperado de Bach, nada más y nada menos. Aunque el resultado será bastante distinto, la filosofía es la misma. Y vamos a recuperar ahora a un grupo que ya hemos escuchado en alguna otra ocasión, Spinal Prince, con su tema Bad News, malas noticias. Esperemos que no lo sean. How come you know so much about him, Bert? I made it my business. That's what I've been doing for the past month. Following him around. I don't know nothing about it, but I wanted to know where he was every minute of every day. I almost shot him this morning. Almost shot him down just like you'd shoot down an old quail. Then I got to thinking, it ain't enough. You're talking like a loon. I want him to know my name when I kill him, Wilbur. I'll figure out a way. Mm-hmm. Spinach Prince, Príncipe de la Espinaca, como siempre justo en la intersección entre el jazz y el downtempo, la electrónica más reposada. Esto aparecía en el álbum homónimo del grupo, editado en una de nuestras net labels de cabecera, por supuesto, Dusted Walks Kingdom. El tema Bad News. Y en fin, se nos va echando el tiempo encima. Vamos ahora con otro tema de hip hop que también aparecía en la net label británica Acroplane. Y del mismo modo que en el EP de Matt EP era instrumental y aparecían un par de temas de hip hop, pues aquí ocurre lo mismo. Este lanzamiento de Start Slow, el EP Kick to Death by Beast, es drum and bass a saco, muy experimental, pero de repente en medio te encuentras este tema de hip hop, también con un fondo desconcertante, pero en el que MC Hyde pues aporta un poco de estructura. Se titula Class E Burns. Arm to the teeth, unleash the rhyme chopper. Secret sweet words, I'll speak the showstopper. The bounce on the beat like a space hopper. Undercover coppers come and pop it if they build a cover. Fat rhymes lifted off the jar. Caught oil in my locker to stop a dodgy talker. Not a talker, I meant to say ticker. Keep fit, keep my heart all span and spicker. You window liquor, I meant spicking spanders. A spanner in my part of a brain that deals with my grammar. It's not fixed, but back to the center. Kick out more discs than a pirate CD burner. I've done the damage and now I'm quite embarrassed. The chemical imbalance has left me like a cabbage. Brain cells drip out, there's no doubt. Past class A's have burnt my lights out. You know when your time is up, when the stop clock stops and you're out of luck. I feel low and I'm breaking up, my hard drive's crashed with no backup. Dreams seem like they're stuck on pause, and the plate I need is behind locked doors. I need keys for the get out clause, sold the thief before the curtain falls. Polyphonic, mix like gin and tonic. Start slow, fast, finish, keeping it modest. I break a chrysalis and fly with gusto. Keep it low key and hen hey pesto. I'm in hey presto. Wish I could get a new brain from Tesco's. Laxative ecstasy has inadvertently blown my memory. Brain, please don't procrastinate. Brain cells, please regenerate. Star Slow se encarga de la música y MC Hyde de las rimas en este tema titulado Class of Burns y que aparece en el EP del primero Kick to Death by Bees, golpeado hasta la muerte por abejas. Lo puedes encontrar en la net label Acroplane, de la que hoy hemos escuchado un par de temas, este y aquel de Matt EP. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23. Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es son los sitios donde nos puedes seguir, y en internet también nos puedes dejar comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, así como encontrar los enlaces a la dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana. Tendremos un especial dedicado a la net label de música popular indonesia, Yes No Wave. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Siempre esperamos encontrar algo completamente distinto aquí en Intangible 23.